El dolor que llevo en mi pecho acaba mi vida, todo por tu amor. El dolor que llevo en mi pecho acaba mi vida, todo por tu amor. Desde el día en que te fuiste, llevo en mi corazón tristeza y dolor. Hoy comprendo que nunca me amaste.